amenazas que vas a dejarme. Y yo te aseguro que no voy a matarme. Si te vas y te llevas mi corazón, no me moriré de dolor. Si te vas y te llevas mi corazón, no me moriré de dolor. No me moriré. Si te vas, no me moriré. Si me dejas, me moriré. Si te vas, no me moriré. Si me dejas, me moriré. Si te vas, no me moriré. Si te vas, no me...